Ayer comentábamos, Francisco, de esta situación que se vivió a fines del mes pasado, en julio, en el Parque Ancenusa, cuando un guardiaparque y el intendente ahí del Parque Nacional habían sido amedrentados por dueños de ahí del campo. Estamos en comunicación telefónica con Matías Carpinetto, él es el intendente de del Parque Nacional Ancenusa, y le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Matías, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, saludarte a vos, saludar a toda la audiencia, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Más o menos. Es un modo de decir, pero no, ya bien. Pasado la situación desagradable que comentabas al inicio, ya estamos bien. Es por eso que tenemos el contacto con vos, porque lo venimos siguiendo desde ese entonces, que el 27 de julio hubo esta situación ahí en el Parque Nacional. No sé si querés contar un poco, historizar un poco la situación del Parque Nacional y la situación. Sí, mira, no tuvimos, se creó el Parque Nacional hace poquito, y bueno, el Parque Nacional se crea, así para explicarle, para que la audiencia pueda entender, se crea y la provincia, cuando nos cede las tierras para la creación del parque, cede jurisdicción y dominio sobre esas tierras. Cuando hablo de jurisdicción, quiere decir que aplica la ley de parques, y dominio es que somos los dueños de la tierra. Eso se aplicó para una parte del área protegida y para la otra se le asignó la categoría de reserva nacional, en donde solo tenemos jurisdicción, que aplicamos la ley, y el dominio es de más de 40 familias que viven ahí en ese lugar. Familias que tienen sus prácticas de toda la vida, de ganadería, sobre todo, extensiva. Y bueno, cuando nos enteramos en un momento de un posible desmonte en una de estas propiedades privadas, lo vamos a constatar así a grandes rasgos, la idea es resumir un poco el relato, y cuando, bueno, constatamos el desmonte, nos autorizan el ingreso, obviamente, cuando salimos estaba la tranquera cerrada, nos habían cerrado la tranquera para el egreso. Y bueno, llegó una persona, digamos, que bueno, evidentemente estaba en falta, digamos, que era la que había practicado el desmonte, entre otras actividades, y bueno, automáticamente empezó a agredir a los dos funcionarios, entre ellos uno, yo que estaba, digamos, con, bueno, golpe de puño, patada, insulto, todo lo que te imagines, digamos. Así que bueno, fue una situación bastante desagradable, inesperada también, no nos imaginábamos que se podía llegar a suscitar ese hecho. Así que, bueno, de ahí nos fuimos a radicar la denuncia. Me imagino que fuerte ese momento en el que relatás, ahí aparte en el medio de la nada, que la otra pregunta que te quería hacer era eso, ¿cómo era el Parque Nacional? Pero antes quiero preguntarte acerca de esta persona que los ha violentado a los dos. ¿Qué se sabe? Hay algunos medios decían que era de la localidad de Río Cuarto, el que estaba desmontando, ¿para qué? No, la persona no es de Río Cuarto. La persona que el agresor, digamos, que fue denunciado, identificado y demás, es residente de La Para, vive en La Para. Y no, el desmonte que produjo sin la autorización del dueño de la propiedad, que es otra persona, lo realizó porque tiene hacienda, entonces, bueno, ha sembrado pasturas exóticas también, que es algo que no está permitido en las áreas protegidas. Y bueno, al constatarse ese desmonte, esa situación, imagino que en desconocimiento del dueño y todo lo que eso podía traer, imagino que no es lo que ha desatado, por decir así, la furia de esta persona, digamos, ¿no? Sí, podría ser. Escúchame, Matías, tengo algunas preguntas más para hacerte que no tienen que ver mucho con esta desagradable situación que te tocó vivir el pasado jueves, sino más bien como tengo entendido que el Parque Nacional Ancenusa tiene más de 660.000 hectáreas. Sí, o sea, efectivamente es el tercer parque nacional más grande del país, así que estamos contentos. Y el tercero en Córdoba, ¿no? Matías, ¿cómo es ser intendente de un parque nacional, de un parque nacional? Y por momentos es complejo, te diría, pero bueno, es satisfactorio también a la vez. Creo que digamos, ¿qué hace un intendente de un parque nacional? Un intendente de alguna manera es el que planifica todas las estrategias de manejo para el área protegida, obviamente junto con todo un equipo de trabajo que acompaña, es el que de alguna manera ejecuta los fondos financieros, el que maneja toda la parte de relacionamiento institucional, digamos, con diferentes autoridades y actores del territorio. Bueno, la verdad que es bastante interesante el desafío. Para el caso particular mío, yo soy guardaparque nacional, así que me gusta también mucho la parte de campo y de ir al terreno y demás, digamos. Así que, bueno, Me imagino. lindo, lindo trabajo. ¿Y cómo es la elección, digamos? ¿Cómo es que quedás ahí como intendente de un parque nacional? Y creo que tiene que, es una suma de cosas. Hoy por hoy son cargos políticos, digamos, entre comillas, porque estos cargos por lo general se concursan, pero hace rato que no salen esos concursos, así que las autoridades de turno, digamos, que ingresan a la administración de parques nacionales, o sea, desde el directorio para abajo, van eligiendo personas del organismo o fuera del organismo que tienen, reúnen, digamos, experiencia, idoneidad para el cargo. Y bueno, en ese caso yo, bueno, tengo ya unos años en la institución y he gestionado otros parques, así que creo que ha venido por ahí la elección mía, no lo Bien, desconozco. qué maravilloso tu trabajo, sacando la situación desagradable que te tocó vivir hace poco con esta persona que se salió de sus cabales. Es un hermoso lugar de trabajo, sobre todo. Sí, es un hermoso lugar de trabajo. Yo estuve trabajando mucho en el norte desde que me recibí. Yo soy de Río Cuarto, de acá de la provincia, así que tener la oportunidad de volver a Córdoba y junto con mi equipo de trabajo arrancar con un parque nacional nuevo, bueno, es una hermosa oportunidad. Bien. Bueno, Matías, te agradecemos el tiempo, el contacto. Pará que acá Francisco quiere preguntar algo. Ah, queríamos saber, desde acá nos preguntamos, desde Tras la Sierra, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es el Parque Nacional Ancenusa? Mira, el parque tiene una laguna muy grande que en épocas de la cota máxima alcanza las 600.000 hectáreas. Es el humedal, es el lago más grande de Sudamérica, salado más grande de Sudamérica y el quinto en el mundo. Así que como para que se tengan una dimensión del tamaño. Así que tiene, el Parque Nacional es una gran porción de agua. Y después tiene una zona, después ya que es los bañados del río Dulce, que son húmedas, tipo esteros, así como para que se den una idea, bañados, son mucha vegetación acuática. Y bueno, hay una avifauna impresionante. Y después tenés, bueno, obviamente mamíferos, tenés guaraguazú, pecarí, tenés en toda la zona que es tierra firme, digamos, ¿no? Con pastizales. Es una zona plana, hay muy poca pendiente, a diferencia son de toda la zona tras la sierra. Así que bueno, podés ver a lo lejos. Y bueno, y la laguna tiene uno de los atardeceres más lindos, por lo menos que yo he visto, muy hermoso. Me Así que los imagino. invitamos a que visiten. Eso te iba a preguntar, ¿se puede ir a visitar así? ¿Cómo funciona eso? Mira, el Parque Nacional todavía no ha habilitado obras para el uso público, para los visitantes, pero toda la región, que la componen un montón de localidades, tienen una serie de atractivos como para que la gente pueda y visite y conozca la laguna, porque la laguna, una parte nomás se creó como Parque Nacional y otra quedó como reserva provincial, que son todas las costas de las principales ciudades que están, como por ejemplo Miramar de Ancenusa. Si ustedes buscan ahí en la web Miramar de Ancenusa, van a encontrar un montón de fotos del lugar, que tiene una costanera, playa, muy bonito. Y después, bueno, otras localidades que tienen miradores, que tienen, no sé, oferta para los chicos, un parque pleistocénico con dinosaurios. Bueno, y así, alrededor de la localidad, tenés un montón de ofertas para que la gente pueda visitar. Bueno, vamos a tener que ir, Matías. Cuando quieran. Te agradecemos el tiempo, el contacto, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Radio Grito, desde Tras la Sierra, y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo y saludos a la audiencia. Hablamos con Matías Carpineto, él es el intendente del Parque Nacional Ancenusa. Modo avión. Córdoba.